Gracias, el saludo a todos. Más de 1,000 militantes integran las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio de Vertientes. Protagonizan sectores importantes de la sociedad y su esfuerzo constituye la garantía del futuro. Yo como estudiante me considero muy importante para la revolución, para coger una carrera y sacar adelante la revolución, ya que somos la esperanza y el futuro. Como estudiante de medicina y como joven que soy, el único compromiso que tenemos nosotros es sacar adelante la revolución, seguir los ideales de nuestro comandante en jefe y más particularmente desde el punto de vista de salud, ayudar a la población, desde niños, desde ancianos, todos. Y yo pienso que así cumplo con los ideales que quería el comandante sobre nosotros los jóvenes universitarios del país. Nosotros como jóvenes de la FEM, estudiantes de DEPU, seguimos los ideales estudiando, superándonos físico y mentalmente con los nuevos retos, ayudando al país y al pueblo, sembrando caña, estudiando, cumpliendo con el deber de como estudiante y como patriota también. Aymara Pérez Fernández, joven de 18 años, asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicios Niceto Pérez, asegura que para las nuevas generaciones el trabajo en el campo es una prioridad. Hasta ahora siempre estamos igual que la Sandánica, metidos en todos lados. Lo mismo estamos visitando un campesino, qué tienen sembrado, qué le hace falta que la cooperativa los ayude, qué le hace falta de nosotros el comité de base, que si tienen que ir a recoger un tomate, que una calabaza, nosotros vamos allí. Lo mismo visitamos el Círculo Infantil de Los Ángeles, tenemos una compañerita de nosotros del comité de base que la tenemos incluida en el Círculo Infantil, qué es lo que le hace falta a esos niños, que nosotros podamos ayudarlos. En la cooperativa queremos hacer un campo de voleibol porque tenemos derecho a divertirnos también en lo que es el deporte. Hacemos muchas cosas, nosotros siempre vivimos igual que la Santanica, metidos en todos lados y siempre vivimos ayudando a la cooperativa en todo. La juventud vertientina apoya cada proceso que se desarrolla en el territorio y participa en las tareas con protagonismo y entusiasmo para demostrar que no le fallarán a la revolución. Yurisei Echavarría González para este espacio.